El sultán sale una mañana rodeado de su fastuosa corte. A poco de salir, encuentran un campesino que planta afanosamente una palmera. El sultán se detiene al verlo y le pregunta asombrado: «Anciano, plantas esta palmera y no sabes quiénes comerán su fruto. Muchos años necesita para que madure y tu vida se acerca a su término». El anciano lo mira bondadosamente y luego le contesta: «Sultán, plantaron y comimos, plantemos para que coman». El sultán se admira de tan grande generosidad y le entrega 100 monedas de plata, que el anciano toma haciendo una reverencia, y luego dice: «¿Has visto, rey, cuán pronto ha dado fruto la palmera? Todo lo que somos y poseemos son bienes que hemos recibido para ponerlos al servicio de los demás. El dinero, el tiempo, los talentos no son absolutamente nuestros, sino que transitoriamente los administramos por unos años, meses o días, no sabemos por cuánto tiempo. Lo importante es tener en claro que ya desde la creación del varón y la mujer, Dios puso todo lo creado para que lo administre rectamente. Le dio una misión de servicio. También les dijo: crezcan y multiplíquense. Eso para que también sus hijos, sus descendientes y toda la humanidad continuara sus pasos. A lo largo de toda la historia de la salvación vemos que aparecen personas generosas que recuerdan a los demás ese gran cometido de compartir con los demás. Los profetas hablan de ofrecer el diezmo de cualquier bien que se administra. No hace falta dar de cualquier manera, sino ordenadamente. Llegó Jesús, el Mesías, y toda su vida fue un constante testimonio de generosidad. Supo darse y darlo todo para servir. Mostró que no está mal poseer, sino que se ha de usar correctamente todos los bienes. Enseñó que existe más alegría en dar que en recibir. Nos enseñó que estamos en este mundo como peregrinos hacia la patria definitiva. Allá todas nuestras riquezas serán las que dimos acá. San Pablo dirá: gratis lo recibiste, dalo también gratis. Todo lo que poseemos es para compartirlo bien. Si pudiéramos obtener muchos bienes, benditos sean, pero deben ser usados para hacernos ricos ante Dios, que es quien nos favorece y nos concede la libertad para el uso de los talentos, la plata, el tiempo, ordenadamente. Como el hombre de la historia inicial que plantaba palmeras, todos hemos recibido de otros y por eso es una cadena. Ahora nos compete ofrecer lo que recibimos generosamente, con alegría, disfrutando del compartir.